Estás escuchando una transmisión de Medios Caminantes Chicago, una colaboración entre Radios Populares y Radio Arte. Rafael Cervantes llegó a los Estados Unidos para estudiar. Aquí Cervantes nos platica sobre su experiencia como un inmigrante y también como un activista en Chicago. Entonces, mi primera experiencia es como un estudiante en una universidad, junto con otros estudiantes de muchos países, que fue una experiencia, se dice, muy intensa en cuanto a conocer cómo es que el mundo se estaba haciendo cada vez más chico. Desde el principio, yo y mi pareja participábamos aquí en los movimientos políticos en Estados Unidos, sobre todo el movimiento en contra de la guerra de Vietnam. Así que era más lógico, más pragmático, quedarnos acá, cuando menos por un tiempo, y que regresar. Entonces, así es que me convierto en un inmigrante ya permanente, de un inmigrante que vino a estudiar a un inmigrante permanente. De ahí, me toca participar y conocer a descendientes de inmigrantes o descendientes de mexicanos, como decimos, de acá, que estaban en una lucha. En ese momento era una lucha en contra de la guerra de Vietnam, pero por derechos civiles. Y en particular por derechos a la educación superior. Eran los chicanos en el estado de Colorado. El siguiente paso fue conocer a inmigrantes mexicanos que trabajaban en fábricas y tenían pues todo tipo de experiencias, tanto culturales, de asimilación, con sus hijos sobre todo, experiencias de discriminación en el trabajo, experiencias de acoso por parte de inmigración, etcétera, etcétera. En aquel entonces era muy relativamente fácil ir y venir a México, sobre todo, aun cuando no tenías papeles, no era muy difícil ir y venir. En Colorado, entonces, me tocó una experiencia de tratar de incorporar la lucha normal que se da en el trabajo a una lucha ya sindical por parte de inmigrantes. Me dedico principalmente a trabajo organizativo que tenga que ver o que puede tener que ver con las prioridades que yo considero de incorporarse en el movimiento. Entonces, el trabajo consiste en encontrar y fomentar activistas o grupos que busquen hacer un trabajo independiente. Independiente, quiero decir, independiente de los partidos políticos. Pero una cosa muy interesante e importante es de que el inmigrante trae consigo su condición política. Y al estar acá en este país, entonces, ahí se desarrollan otras contradicciones. Por ejemplo, el inmigrante acá no tiene derechos políticos, inclusive. A veces los hay en papel, legalmente, pero no ni siquiera sabe. Y tiene una condición, una estabilidad económica que le permitiría hacer más trabajo político. A sus mismas parejas o familias se quedan en México. Okay, allá tendrían más oportunidad de participar políticamente, pero no tienen los recursos, porque la vida es muchísimo más dura. Entonces, ahí es una cosa bien contradictoria. Por otro lado, el inmigrante cuando viene acá, por ejemplo, en México no ha participado en la vida política, quizá nada más localmente. O si se les deja, participan nada más en cuestiones preorganizadas, preajustadas, por ejemplo, un sindicato priista o un grupo, digamos, del PAN. En realidad, son pocos los grupos que a nivel de masa educan a la gente en tareas políticas. Entonces, cuando llegamos a esta época, otro fenómeno sucede, y es el fenómeno del narcotráfico y la guerra contra el narcotráfico, que está afectando ya directamente aún los planes más básicos que tiene el inmigrante cuando viene para acá. De los que hablaba yo, puede ser ya no atender una siembra o algo así, pero es poner un negocio de algún tipo y de alguna forma sobrevivir en algún día que se diera regresar, o para mantener a una familia, las familias extensas, no nada más la familia directa. Entonces ahora ya se está haciendo imposible, inclusive para los que de alguna forma con amnistías o por muchos otros medios han logrado una cierta legalización. Ya no quieren ir al país porque tienen miedo, es el terror en la vida en México. Entonces, estos inmigrantes están acá, atrapados acá. Y si tienen papeles, no pueden ir porque está muy dura la situación. Y si no tienen papeles, no pueden ir porque luego cada vez es más difícil regresar. Aparte, también le piensan, porque la cuestión de la violencia los puede afectar a ellos, tengan o no papeles. O sea, eso no viene al caso. Son extorsionados y los que van para allá desde hace muchos años por las autoridades al principio y ahora por el crimen organizado o desorganizado. Y a veces pierden todo lo que llevan. Aún los deportados son entregados por las autoridades americanas, son entregados a las policías en México, de los diferentes, las policías locales o estatales, y son extorsionados o como se dice, limpiados de todo lo que llevan. Esos son los testimonios que yo he recopilado. Hay que pensar en cómo hacer un trabajo independiente. Por ejemplo, de nada serviría que se legalizaran ahorita los 11, 14, 15 millones de indocumentados o 10, o que fueran de los que fueran mexicanos. O de Sudamérica sucede la misma, unas cosas muy parecidas. Si las condiciones allá siguen igual. ¿Qué se ganaría con eso, excepto la tranquilidad aquí? Pero pero no va a resolver los problemas fundamentales, los problemas que los aventaron hacia acá, y tampoco va a resolver la crisis económica en la que estamos viviendo, que no perdona tengas papeles o no, la crisis es la crisis. Esas son cosas, cuestiones muy difíciles de plantear y requiere de algo más profundo, un análisis más serio y profundo, y no dejarse llevar por la euforia del momento, debido a que pudiera haber algunas reformas o cambios que favorecieran a algún sector de los inmigrantes. Entonces, eso es un trabajo muy difícil, pero siempre que decido tomar un break, agarrar unas vacaciones y decir, bueno, pues ok, ya no está pasando mucho aquí alrededor, todo está bajo control, voy a tomar un break, sales algún grupo, sale alguna acción o sale algo que me llama la atención y propone que aquí hay gente que quiere trabajar en cuestiones más serias y dedicarle un poco más tiempo a pensar las razones de la situación. Gracias, decidió hacer este evento. Llamamos los ABC de la lucha porque creemos que tenemos que poder nombrar nuestra lucha. Como pueden ver, tenemos el abecedario alrededor y estamos invitando a la gente que ponga ahí las palabras de su lucha. Tenemos justicia, tenemos free healthcare for all, housing, igualdad, pan para todos, paz, free Puerto Rico. Una de las otras cosas que queremos hacer con nuestras luchas, ya sea como luchando por derechos para los migrantes, ya sea luchando por para casas, para justicia en las viviendas, lo que queremos hacer es encontrar dónde nos encontramos con nosotros luchas, dónde hay dónde hay encuentros con las otras luchas. No solamente queremos nombrar nuestras luchas, encontrar dónde hay conexiones con otras luchas, pero queremos salir y seguir nutriendo esas relaciones con esas luchas. Necesitamos un movimiento bien fuerte de la izquierda, necesitamos personas que sigan luchando por la justicia, que sigan fuertes en su lucha. Buenas noches a todas y a todos. Mi nombre es Armando Campa y vengo con otro compañero desde Madison, Wisconsin, y venimos porque tenemos una muy grande inquietud por todo lo que se está viviendo en la actualidad. Pero antes que nada, reciban de parte de los luchadores de Madison un saludo. Nosotros sentimos orgullosos en esta tarde, a 3 horas de camino, para estar con ustedes, para ver qué vamos a hacer con estos locos del Partido Demócrata y del Partido Republicano. Por traidores, porque fueron los que han venido manipulando a los más desprotegidos y en este caso a los inmigrantes indocumentados desde hace tiempo, porque ahora con sus propuestas xenofóbicas y reaccionarias, ¿qué pretenden hacer? ¿Qué han hecho? Como por ejemplo la reacción en Arizona, las iniciativas. iniciativas de leyes en Wisconsin y en otras partes del país. ¿Hacia dónde nos quieren arrinconar? ¿Saben a dónde? A que si siguen presionando, nos van a encajonar para plantearles de cara una revolución que es necesaria de dárselas en su mera cara aquí donde estamos, porque no vamos a dejar que masacren a nuestros hijos. Gracias. Ustedes digan un lugar, una persona, algún momento donde la lucha tiene que seguir. Que siga la lucha. At home. Que siga la lucha. Que siga la lucha. Que siga la lucha. Que siga la lucha. Que siga la lucha. Ahora todos juntos, all together. Que siga la lucha. Que siga la lucha. Que siga la lucha. Que siga la lucha. Que siga la lucha. Entonces ustedes y nosotros vamos a asegurarnos que eso suceda. Muchas gracias a todos por estar aquí. ¿Cómo es que llega un inmigrante a ser dueño de su propia panadería y ser reconocido por varios medios de comunicación base a su arte? Esta respuesta la tiene Francisco Cuadra, quien a una temprana edad de 14 años hace su travesía de venir a los Estados Unidos. ¿Cómo es que usted llega a los Estados Unidos? Pues igual que todos, o sea, pataleando y brincándole, ¿sí me entiendes? Pues nos arriesgamos uno por el cerro, por lo que sea. Cuando mis hermanos estaban ellos aquí en los Estados Unidos y fueron a vacaciones a México y pues yo de 14 años, yo me les pegué, o sea, yo quería venirme para acá. O sea, yo según yo ya era todo un hombre, ¿verdad? Y dije, no, yo quiero irme. Y la primera vez fue por el río, por Laredo, Texas, y caminamos un ratito, ya nos estaban esperando una camioneta y nos subimos. O sea, nada, antes era fácil, ¿verdad? Eso fue la primera vez. Ya después, sucesivamente después, duré aquí 7 años sin ir para México. En esos 7 años, Francisco toma su vida y la convierte en toda una aventura. Su comienzo es trabajar en un rancho, pero también se propone ir a la escuela y aprender inglés. Cuando llegué yo aquí, empecé a trabajar en el campo, en un rancho que se llamaba de Dan Jones. Era un rancho y empecé a trabajar ahí con él es que me aventé como 6 meses y la cosa curiosa que el patrón me dijo unas palabras, entonces yo me quedé como menso, pues no le entendía, ¿verdad? Ni nada, y él se rió de mí, se burló de mí, ¿verdad? Entonces y ya después dije, pero a ver, y en cuanto se terminó la zafra del campo, yo sin que mi hermano me dijera ni nada, yo me fui directamente a la escuela y me inscribí. Cuando se llegó el verano de la escuela, que salí de la escuela, volví a trabajar y luego ya me la acerqué y le pedí trabajo ya en su lengua, ¿verdad? Y se quedó, ¿qué pasó? O sea, y ya yo le empecé a contestar pues medio mocho, pues o sea, todavía no sabía mucho, pues. ¿verdad? Pero le empecé a contestar un poquito en el idioma de él y ya me di a entender con él y no, pues bien contento el señor, dijo que me había superado bastantito en tan corto tiempo, o sea, porque ya me podía comunicar con él. Después de estudiar 3 años en la escuela secundaria y a 1 año de graduarse, Francisco decide tomar otra aventura lejos de los Estados Unidos. De una vez vimos en un periódico que en Alaska estaban contratando gente y que agarramos las maletas y le digo a mi carnal, ¿sabes qué? Me voy para Alaska. ¿Estás loco? Ya estaba yo en el grado 11 de la escuela. Me faltaban 3 meses para salir el 11. Y me estaban dando una beca para la escuela de arte del Instituto de Chicago, pero dije, o sea, aventé toda la basura por ir a la aventura. A veces hay personas que nacen para estudiar y pues yo nací más bien para andar de caramba. O sea, no, ¿cómo te diré? No me llamaba mucho la atención el estudio, aunque mis calificaciones, pues en arte estaban bien, pura A, pero ya todas las demás pues estaban bajitas, ya no estaban tan altas. Ya en Alaska, su experiencia fue muy interesante, ya que en el transcurso de 1 año fue deportado 4 veces. Llegué a trabajar en Koryak, Alaska. Trabajé en unas canerías procesando pescado, pero luego llegó la migración ahí y me aventó para México. Desde allá me aventó a Tijuana y dije, ah, caray. Fue cuando una de las veces que me pasé con hablando inglés para atrás a la semana que me aventó ya estaba otra vez en Koryak bajándome del aeropuerto, o sea, bajándome del avión, al estar saliendo del aeropuerto, sentí una mano por atrás y que volteo y era el emigrante otra vez. O sea, en una semana y media me aventaron 2 veces desde Alaska hasta Tijuana. Y ya dije, no, y ahora me espero más rato. Yo sabía que duraban 15 días ellos ahí. La emigración iban por allá cada 3-6 meses, ¿verdad? Entonces dije, no, mejor me esperé ahí con unos primos y ya cuando regresé ya no estaba. Los 3 meses cayeron de nuevo y vas para atrás 4 veces en 1 año. Francisco decide quedarse en México, donde encuentra el amor y se casa. Mientras trata de sobresalir en México, le llega una noticia desde los Estados Unidos. Luego salió que este Ronald Reagan nos dio los papeles y pues yo había trabajado en el campo toda la vida, o sea, yo la tenía ganada, o sea. El patrón del rancho, él me mandó la carta y me dijo, vente. Y me vine y cruzó la línea otra vez ilegal y fue la última vez que crucé ilegal. Y llegué aquí y luego, ya a los 3 meses ya traía papeles, o sea, fue algo interesante y pues eso ha abierto las puertas para mí. Después de eso me traje a mi familia, me traje primero a mi esposa y una niña chiquita, Nancy. Aquí nació el niño César y nació Alejandra. Me nacieron 2 niños y nos regresamos para México otra vez. Porque yo en ese tiempo me enfermé de depresión muy feo. O sea, tenía un trabajo donde estaba dentro de un tráiler todo el tiempo cargando los muebles. Éramos mudanza, entonces yo era el cargador. Entonces como que me quise asolear y me agarré una depresión, un hoguío y todo eso y yo sentía que me iba a morir, o sea, feo, una cosa horrible. No podía agarrar a los niños ni jugar con ellos. Y decidí que si no me iba para México, me iba a morir. Entonces yo necesitaba algo que me ilusionara, pues, para seguir sobreviviendo. Esa ilusión fue construirle una casa a su familia, cual tomó como una meta y a la vez le ayudó con su depresión. Así Francisco regresa una vez más a los Estados Unidos a trabajar en construcción y con el propósito de arreglar la situación migratoria de su familia. Después me tocó la suerte y empecé a trabajar aquí para la Unión de Chicago. O sea, ese es un trabajo bastante, bastante bueno, o sea, muy bien pagado económicamente, pues. ¿Qué lo motiva a traer otra vez a su familia de regreso? Pues que estaba económicamente estaba bien ya, o sea, tenía buen trabajo y sentía yo que mi familia no tenían papeles ellos, entonces yo me hice ciudadano. Una vez haciéndome ciudadano, ellos iban a tener sus papeles, mi familia, o sea, sobre todo mi esposa y 2 de mis hijos que eran nacidos en México. Una vez que en la familia ya estábamos establecidos, compramos casa, y teníamos pues nuestros buenos carros y todo eso. No, pues uno no piensa en que la buena vida se te va a acabar, ¿eh? No, me salió unas hernias, o sea, y salí para operación de las hernias, ¿eh? Dije, pues algo me operan, regreso, pero esas hernias me tuve que durar como 6 meses deshabilitado. Entonces yo ya cuando quise volver al trabajo, ya la seco, era cuando la economía se había ido para abajo. Al ver que no podía trabajar y con el temor de una vez más recaer en la depresión, Francisco recuerda lo que hace muchos años le gustaba hacer. Yo me acordé que hace 20 años yo pintaba cuadros, o sea, empezaba a hacer paisajes y todo eso, entonces empecé a pintar de nuevo. Entonces dije yo, ¿qué pinto? Y una vez buscando en la internet encontré los soldados que han muerto en la guerra de Irak. Y yo, mi ilusión era pintarlos y pues... Algún día buscar las direcciones de sus papás y mandárselos. El arte y la hambre de triunfar lo hace mudarse a Arkansas, donde por 4 meses aprende el arte de crear pan. Si pongo mi propia panadería, yo voy a hacer el pan y voy a tener tiempo para yo pintar a gusto. La cosa curiosa es que mi arte, la pintura, o sea, los soldados me iluminaron para que yo encontrara mi camino, o sea, gracias a ellos yo aprendí una carrera, una profesión por primera vez. Con gran esfuerzo pudo abrir su propia panadería y su arte tomó fama. Y un día hicieron un festival ahí afuera, en un parqueadero afuera donde estaba la panadería, y ahí andaba el fotógrafo de uno de los periódicos de aquí, el Hemon Times se llama el periódico eso. Entonces alguien de por ahí, de los del festival, le dijo al del periódico lo que yo estaba haciendo. Entonces el señor vino para la panadería, con la tarjeta ahí y le tomó unas fotos a los soldados que yo estaba haciendo. Entonces pues yo le hablé para atrás a ver de qué se trataba y dijo, oh, es que nos gustó lo que estás haciendo, nos gustaría entrevistarte. Esta primera entrevista da rumbo a varias más. No solo sale su historia en periódicos, sino también es entrevistado por el canal ABC, WGN, EZTV, The U Channel, y es grabado para un documental piloto que lleva por nombre El Sueño Americano. Aún así, no deja que la fama le quite su humildad. No sabía yo cómo iba a parar todo esto, ¿sí me entiendes? De qué consecuencias iba a tener, si yo iba a poder mantener mis pies sobre la tierra o qué. Pues un mexicano, ¿sí me entiendes? Que por muchos años fue ilegal y de repente que te empiecen a reconocer en el medio anglosajón, ¿sí me entiendes? O sea, para mí era bonito, ¿sí me entiendes? Sientes, sobre todo, el orgullo que sentía era mis hijos. ¿Cómo llega Francisco a este punto de su vida? Este es su consejo. Pues quizás voy a sonar un poco cruel, ¿verdad? Pero yo digo que deben de aprender el idioma, forjarse una meta y cumplir esa meta. Pónganse esa meta, si es hablar inglés, si es hacerse carpintero, mecánico, albañil, lo que ustedes quieran lograrlo, pero póngansela. En este diario aprenderemos acerca de una mujer que a causa de problemas familiares y económicos se vio obligada a abandonar su país y a sus hijos para poder proveerles un mejor futuro desde una tierra lejana. Mi nombre es María Ortega, tengo 48 años de edad, soy de nacionalidad ecuatoriana, tengo como 14 años de haber llegado a este país y de ahí pues así he tenido muchas experiencias, pero en primer lugar quisiera dar gracias a Dios por haberme dado la salud y la vida, el poder estar aquí en este país. También agradezco a este país por haberme abierto las puertas y yo poder trabajar para sacar adelante a mi familia, porque yo soy una mujer más de haber vivido la violencia doméstica en mi país. Fue el motivo, la causa de haber abandonado a mis hijos, venir a trabajar y poder salir adelante con ellos. Tengo mis 3 hijos, de los cuales la grande tiene 26 años, el siguiente tiene 22 y la más chiquita tiene 15 años, a la que tuve que dejar de 9 meses a cuidado de mi mamá. Mi mamá también es una, mi madre es viuda, tuvo que hacerse cargo de mis hijos por la culpa de mi esposo que me abandonó con los niños y no tener yo lo suficiente en lo económico, ni respaldo, ni ninguna cosa. Entonces lo tuve que venir a este país, con el cual pues he podido salir adelante, trabajar todos los días. Los primeros años se trabaja de una fábrica de bolsas con unos coreanos, en lo cual sí me hizo difícil, en primer lugar, el no saber el inglés, no saber las costumbres aquí extrañas de todo en este país. Y ya luego, conociendo amistades, y logré encontrar en este un nuevo trabajo en el cual estoy durando ya mucho tiempo. Trabajo en un dry clean y me dieron la oportunidad de trabajar como una tailor. Y eso, vengo con una experiencia desde mi país de ser costurera, y con eso es lo que he podido hacer la lucha y sacar adelante a mis hijos. Después de un corto tiempo trabajando varios trabajos, María tuvo la oportunidad de emplear sus talentos como costurera profesional, ya que de esto se había graduado en su tierra natal. Me gusta ese trabajo y por esa razón continúo ahí. He sido bien tratada ahí, como tengo experiencia en lo de ser tailor, entonces no me ha hecho difícil. Trabajo los 13 años, se puede decir ahí. Los primeros años trabajé como un part-time y ahora es lo que trabajo tiempo completo. Y le diría pues que el señor, el dueño de esa lavandería, él es de nacionalidad alemán, una excelente persona, que él me supo brindar apoyo y confiarme en el lugar de él. Me renta un pequeño espacio en el cual yo trabajo por mi cuenta. Gracias a esta gran oportunidad, María pudo brindarles a sus hijos una mejor vida. Ellos están estudiando. No los veo por 14 años a mis hijos, pero ellos también sí supieron aprovechar. Mi hija, la grande, es odontóloga. El varón está siguiendo diseño gráfico. Él está en cuarto año de universidad y la pequeña está en tercer año de la secundaria. María me cuenta que ella quisiera ver a sus hijos, ya que lleva bastante tiempo alejada de ellos, y también acerca de una ilusión que ella tiene. Si es por mí, quisiera regresarlos a ver, porque es muy triste estar lejos de ellos, no poderlos mirar, solamente escucharles la voz. Y sí quisiera regresar, pero lo pienso mucho porque nuestro país siempre está siempre bajo los trabajos, entonces no me iría bien quizás allá. Entonces lo tengo que pensar mucho. Mi ilusión es algún día a ver si alguien me pudiera ayudar a buscar una posibilidad para una visa para mis hijos, siquiera por lo menos para mirarlos. Aunque ellos no creo que puedan quedarse, sino mirarlos a ellos, porque son muchos años que no los miro. Como le dije a la más pequeña, no lo crié yo, lo crió mi mamá. Al contarme acerca de la relación con sus hijos, María declara algo que se le hace muy doloroso. Un poco extraño, porque la más pequeña no me conoce, entonces como que ya no, no siente nada por mí. A veces me habla, a veces no. Después de este comentario y al llegar al final de nuestra charla, era muy obvio que a María esto le afectaba bastante, ya que algunas lágrimas se hacían presentes en su rostro. Quizás no soy la única de que he sufrido todo esto de dejar a mis hijos, y somos muchas mujeres que por un motivo, otro motivo, hemos venido acá, y unas hemos podido salir adelante, otras no han podido, quizás sino por el idioma o por no tener experiencia. Como esta historia, pueden haber bastantes, pero María nos muestra que gracias a su esfuerzo y dedicación, ella pudo tejer un mejor futuro para sus hijos. Para Sin Papeles, Servando Cadenas.